pasaste por mi lado, sin fijarte, sin mirarme de otros brazos. No quisiera ni pensarlo, pero sigo como un tonto enamorado. ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido. Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere. ¿Quién diría que a mis años, por tu culpa, yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo. ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido. Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere. ¿Quién diría que a mis años, por tu culpa, yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo.